Parapara. Se lleva, porque aunque piense que está un montón de buena, está comiéndote una mierda en papelá. Si comes en el Madonna, tú comes mierda. Y si comes el Burger King, comes otra mierda. Y si vas al supermercado, te encuentras mierda de todos los colores. Pero hay una mierda de mayores dimensiones, la que se comió nuestra Pepi Gloria a las elecciones. Estar vivo y de rodillas de cualquiera de las maneras, y prefiero cantarte a ti, a dejarte tirar por tener contra ti no fuera. A la poli local que se tocan los huevos, que son muy chulos. Sinceramente me parece un poco duro, pero respeto porque estamos en carnaval. Yo nunca hablaría mal de esa criatura. Para mí son representantes de nuestro pueblo. Siempre tratan al ciudadano desde respeto. Yo nunca le faltaría, no verán insulto salir de esta boca mía. Mientras salga conmigo el hijo de Pepe, el policía.